Noche no se acaba y no termina. Podemos intentarlo y sin mentiras. La gente hoy se ama escondida. Hoy deja que tu corazón decida. La gente hoy se ama escondidas. Hoy deja que tu corazón decida. Y eres lo que quiero. Tú eres lo que anhelo. Quiero ser tu dueño. Tú sabes que te espero. Intentémoslo. Que no perdemos nada. Ninguno sabrá qué pasará mañana. Intentémoslo. Yo quiero estar. Desconfiando y no es un pretexto. Es solo un poco de paciencia y tiempo. Las cosas fluyen solas, no te miento. No miento, yo te digo lo que siento. Y eres lo que quiero. Tú eres lo que anhelo.